Pues ahí entrábamos otra semana más rompiendo los cristales aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, el programa que tenemos en Radio Almaina de Granada, la Onda Libre de Granada, pues de música y contracultura. Que lo mismo te ponemos música de negros protestando por sus derechos civiles, que te ponemos música de rock de barrio, que es lo que, bueno, lo que nos trata hoy, de lo que nos va a tratar hoy el programa. Hoy nos vamos a ir con un monográfico sobre todo el rock urbano de la transición, toda esa música de barrio que la juventud de los años 70 y principios de los 80 en España pues utilizó para llevar adelante sus proclamas, su particular forma de ver las cosas. Y bueno, sobre todo esa música que aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia nos gusta mucho, porque empezó en los 70, continuó durante los 80, pero no se vendió. Porque esto es una cosa que queremos resaltar hoy mucho en este monográfico sobre el rock urbano en España durante esa época. Durante los 80 se habló mucho de la movida y de lo que supuestamente era esa ruptura, sobre todo en muchas formas sociales y en muchas formas culturales, pero realmente pasaron los años y se demostró que gran parte de esas cosas de la movida, pues bueno, eran como muy llamativas, pero que en realidad no tenían mucho fondo ideológico, no representaban una verdadera, no tenían un verdadero peligro para el poder. Y por eso el poder pues las aupó e intentó liquidar, intentó silenciar a muchos de los grupos que vamos a pinchar hoy, que estos siguieron fieles al barrio, siguieron con las botas llenas de polvo ahí, con ese espíritu en descampado, pues cantando y proclamando lo que la juventud de aquella época, la juventud inconformista, pensaba y veía sobre la realidad. Así que bueno, vamos a empezar con toda una declaración de intenciones del rock urbano en español, que es esta canción que ya desde el título, ya, vamos, sienta cátedra. Nos gusta cagarnos en la sociedad. La sociedad, la gente se acojona cuando nos va a pasear, los concejales indignados se van a protestar, hasta el mismo ayuntamiento de la capital. Oiga señor, no se escupen, son la mierda, son la basura. Yeah. Lo que habéis creado acaba de estallar. En todos los barrios de mi gran ciudad, la mierda, la droga, el sexo, a todos asfixiará. Bueno, pues ahí teníamos directamente desde el periferia de Barcelona, desde el Cinturón Rojo de Barcelona, desde Cornellá, pues a la banda Trapera del Río. Una banda que ellos nunca se consideraron punkies, nunca quisieron ese título, aunque la gente les relacionó mucho con la introducción del punk en España. Aunque bueno, oye, pues ellos decían, nosotros no somos punkies, pero sí que es cierto que ellos pues fueron un poco los primeros que empezaron a introducir esta música en el país. De hecho, bueno, este tema lo sacábamos de su primer LP, editado en 1979, aunque de todas maneras de la banda os recomendamos escuchar el directo. Un directo con un nombre buenísimo, se llama Directo a los Cojones. Bueno, ¿y qué ocurrió? Pues que claro, en 1975 muere el generalísimo Paco Ranas y entonces se produce el estallido en los barrios. La juventud española, pues ya durante los 70 se había empapado bastante de lo que era el lenguaje del rock, como una música de barrio, una música de periferia, una música que o cuenta algo o no tiene ningún tipo de sentido. El rock siempre es eso, esa música de barrio que tiene que ser inconformista por naturaleza. Y bueno, pues utilizaron este tipo de música, lo que se llamaba el rollo, para llevar adelante su propia identidad, para expresarse como contracultura. No fue durante los tiempos finales del franquismo y de la transición la canción protesta la única música de contenido político, ni muchísimo menos. Quizá esos sectores de la izquierda que se llamaban la Gauche Divine, de esos izquierdistas de fular, de terciopelo y sillón de intelectual, pues les encantaban esos cantautores, muchas veces un poco plastas y bastante intelectualoides, pero lo cierto es que la juventud que estaba en los barrios, que realmente era la que estaba jodida de la vida, el lenguaje musical que quiso utilizar para expresarse era el rock and roll. Que está muy bien los cantautores y tal, pero el rock and roll era lo que realmente se mamaba en estos barrios y lo que sacó adelante todo este rock urbano, que fue, bueno, pues el canal de expresión de toda una generación de jóvenes inconformistas durante la transición. Ahora que se está revisando mucho lo que fue la transición y los límites de aquel proceso político, pues también merece la pena revisitar estos temas que nos hablan de esta gente que no tardó 30 años en empezar a no creerse aquel cuento, sino que cuando les estaban contando el cuento, en el mismo momento presente, tampoco se lo estaba tragando. Bueno, y de este tema, nos gusta cagarnos en la sociedad de la banda Trapera del Río, nos vamos a ir con un tema, mira, uno de los mejores que vamos a pinchar hoy aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, en Radio Almaina, de un grupo que duró muy poquito, del 77 al 81, un grupo de Madrid llamado Cucharada, y a ver si os suena la voz del cantante. Yeah. Querida amiga, su carta refleja un estado de alta consternación, pero creo que no tiene motivos para preocuparse. ¿Sabe que existe una crema hidratante que hará desaparecer esos barrillos y espinillas que tanto la incomodan? Pues os acordáis de Manolo Tena, el de Pasión Gitana y Sangre Española, el que terminó cantando, bueno, pues baladas que fueron bastante comerciales. Pues todo el mundo tiene un origen y él también fue un joven contracultural que militó pues como vocalista de Cucharada. Después, cuando Cucharada se disolvió en 1961, formaron un grupo en el que también él estaba como vocalista, un grupo con un sonido un poco más pop, que se llamaba Alarma. De hecho, uno de sus mejores éxitos fue Preparado para el Rock and Roll. Pero bueno, este, su primer grupo, del 77 al 81, pues fue un auténtico grupo de rock and roll. Durante la época tuvo muy, muy buenas críticas, tenía un sonido muy inspirado en los grupos del rock duro del Reino Unido, pero las letras son muy interesantes porque reflejaban gran parte de toda la mierda que había en los barrios periféricos de Madrid en aquel momento. Desde luego fue un grupo que participó de toda esa corriente del rock urbano como un lenguaje musical vocero de toda una situación social en la que la protesta se estaba germinando. Por ejemplo, mira, os vamos a leer una parte del estribillo que es cuando dice: pero ¿quién es el culpable y quién es el inocente? ¿El justo millonario o el pobre necesario? Y esto es el estribillo que lo cantan tres veces entre las tres historias que cuenta la canción. Si habéis escuchado, pues se cuenta la historia de una chica que se mete a prostituta por necesidad económica, de un homosexual que es encarcelado por su sexualidad, y la historia también de un hippie que, bueno, para montarse la vida, pues tiene que pasar un poco de droga y al final también termina encarcelado como un peligro social. Así que bueno, aquí hablaban un poco de esos bajos fondos, de esa cara B un poco más infeliz de la sociedad de aquella época. Todos estos sectores sociales que el poder intentaba decir: no, si esto no existe, lo ponemos detrás de la valla y esto dejó de verse. Y bueno, ahora vamos a ser un poco más punks que el punks, porque vamos a ser un poco polémicos. Si hay un tipo en este país que sabe suscitar un consenso muy fuerte en torno a su figura, es el Ramoncín. Pero claro, un consenso de que la gente no lo puede ni ver. Pero bueno, Ramoncín también tuvo un pasado, y aunque en los últimos años ha portado como un auténtico, bueno, a lo mejor esto lo está escuchando alguien, vamos a utilizar palabras suaves, no queremos acabar la audiencia nacional, pero bueno, digamos que no se ha portado de la manera más apropiada o de la manera más amable. Lo cierto es que Ramoncín en sus inicios pues bebió mucho del punk rock de los 70, del punk rock inglés, y estuvo muy metido en lo que fue, bueno, pues la música de barrio, el rock de barrio durante los 70 y principios de los 80 en Madrid. Y bueno, yo creo que uno de los mejores temas que ilustran pues ese espíritu que al principio tenía Ramoncín, un poco más punky antes de volverse un poco imbécil, pues este Putney Bridge. ¿Por qué? Pues porque está lleno de referencias a música que poco a poco vais a ir desentrañando. El último punk se suicida en Putney Bridge. Su cuero negro lleva el nombre de los Clash. Se ha tirado sin mirar atrás. Malcolm McLaren ha dejado de buscar. Rotten y Pieces ya no tienen a qué jugar. Han dejado juntos de sangrar. He dejado Putney Bridge atrás. Si muere Drake, estremece la ciudad. Si muere Lennon, ¿en quién vas a confiar? Han dejado juntos de luchar. Si arde el metro, no lo vamos a apagar. Si Londres revienta, ¿dónde vamos a mirar? Ya no queda tiempo para amar. He dejado Putney Bridge atrás. ¡Wow! Si muere el rock, ¿cómo vas a disfrutar? Si muere el punk, ¿con quién vas a pelear? Si vuelve el pop, es que algo anda mal, fatal. Si explotan todos, dejaré de vacilar. Bueno, pues hay que reconocer que Ramoncín es un hombre polémico, cuanto menos, pero en esta canción de... esto era de 1981, de su tercer LP, Arañando la Ciudad, pues la verdad es que, bueno, tenía un mensaje bastante claro, sobre todo con referencias al punk inglés y referencias muy claras a lo que diferentes estilos de música representan para las, bueno, para las corrientes contraculturales juveniles, ¿no? El rock como una manera de disfrutar, el punk como esa música que te sirve para pelear y que si vuelve el pop, y de hecho en los 80 entró y con demasiada fuerza, es que algo iba muy, muy, muy, muy, pero que muy mal. Claro, la movida. Precisamente lo que le dio un poco el, bueno, pues el espadazo al rock urbano en español fue la movida. A principios de los 80, bueno, pues había que meter a España en la modernidad, había que aparentar que todo había cambiado, pero que en realidad nada cambiase. Y entonces, toda esa gente de la movida que eran muy llamativos, muy gritones, muy chillones, presuntamente muy modernos, pero que en realidad carecían completamente de un auténtico mensaje social, de un auténtico mensaje revolucionario, pues fueron aupados por el poder, porque dijeron, ya está, estupendo. Con estos tipos en el candelero parece que todo está cambiando, parece que estamos rompiendo muchos moldes, pero en realidad la estructura social, la estructura económica no está cambiando nada. Esa típica jugada que el capital siempre sabe hacer también de cambiarlo todo para que no cambie nada. Porque ya sabéis que ese, con el tema de la cultura, es uno de los principales problemas del sistema. Vivimos en un sistema que es, bueno, muy permeable a integrar dentro de sí un movimiento que en principio podía ser revolucionario, podía ser de auténtica protesta. Por eso nos encanta el rock urbano, por eso nos encanta el rock de barrio, porque estos chavales sí que fueron auténticos. Muchos de ellos al principio, bueno, muchos de ellos luego se terminaron vendiendo, pero otros muchos no. Y ahí a finales de los 70, a principios de los 80, el rock urbano era pues la auténtica música contracultural que había en este país. Y bueno, de Ramoncín y de este Putney Bridge, que lo sacábamos pues del tercer disco, nos vamos a ir a otros grandes del rock urbano, nos vamos a ir a esa banda donde Rosendo era el vocalista, nos vamos a ir con Los Leño. Pues ahí estaba la segunda banda en la que Rosendo Mercado estuvo como integrante y la primera banda en la que estuvo como vocalista. Los Leño, que es una banda básica para comprender el rock urbano, porque de hecho es la banda que introdujo el concepto de rock urbano. Una banda que se forjó en 1980. No, perdonad, esto se forjó en 1978, pero esto lo sacamos del LP que sacaron en el 80, el LP Más Madera. Y bueno, pues una canción muy representativa de lo que fue la contracultura de la época, sobre todo por esa frase que dice al principio de la canción: yo me educo con el papus, no con el ABC, ¿no? Pues hay la contraposición entre un tipo, entre ese señor barrigón, serio y conservador que lee el ABC, y los chavales de la banda de rock que dicen: yo me educo con el papus, que era, bueno, pues la revista satírica, la revista que podía ser parecida a lo que hoy en día es El Jueves o Mongolia, pero en aquel momento, ¿no? Bueno, pues toda una declaración de intenciones en la letra respecto a lo que leían, referencias a, bueno, pues también a publicaciones de contraculturales de aquella época, que hubo y muchas. Es decir, en aquella época, algún día podremos hablar un poco más de eso, pues había bastantes fanzines y había bastantes publicaciones autogestionadas que se encargaban de intentar transmitir y de crear, intentar crear una red de protesta entre lo que eran las voces de los barrios. Porque bueno, fue un poco lo que pasó durante la transición, y una cosa que también tiene que ver con el rock urbano. La izquierda, para poder ser legalizada, para poder tener un trozo del pastel, bueno, pues traicionó a gran parte de sus bases, traicionó a gran parte de sus movimientos sociales, los vendió completamente al sistema, y a cambio de que el sistema les dejase participar un trozo del pastel, acalló a las calles. Y bueno, precisamente ahí, en esa brecha, en esa desilusión, en esa traición, es cuando gran parte de los chavales jóvenes de la época pues empiezan a tener esa actitud un poco más combativa, un poco más punk y sobre todo más autogestionada, más claramente fuera del sistema, y aparece, bueno, pues esto, el rock urbano en español y grupazos como Leño. Y bueno, para grupazos de muy muy buena música, muy buena composición, algunos como este Asfalto, con este Días de Escuela de la letra con sangre extra, otro capón. Cuanto más me oprimían, más amé la libertad. Enseña a tu hijo a amar la libertad. Bueno, pues con esas frases de la letra de este mítico Días de Escuela de los Asfalto nos vamos a quedar. Un grupo que, bueno, fue el primer grupo realmente importante que produjo la mítica discográfica Chapa en 1978. Bueno, un grupo que estuvo durante 5 años pues tocando por ahí, por los pueblos, hasta que un día en un pueblo de Toledo pues el propio Mariscal Romero fue a buscarles y les dijo: oye chavales, sois muy buenos, os he visto bastantes veces en los escenarios por ahí de pueblo en pueblo, vosotros tenéis que grabar un disco. Lo que pasa es que lo que ocurre muchas veces, cuando tenían el proyecto musical como algo muy propio, como algo esencial a sus vidas, como algo para divertirse, se llevaban de maravilla y en cuanto se profesionalizaron no aguantaron como grupo más de un disco unidos. Es decir, publicaron un disco en 1978 y la banda se disolvió. Pero bueno, ahí nos quedaron auténticos temazos del rock urbano como este Días de Escuela, que bueno, tiene un regusto ahí un poquito a rock progresivo inglés, un poquito lo que les venía de la Inglaterra de los 70. Este tema, pues bueno, no es, dentro de lo que es el rock urbano, no tiene un sonido punk rock, sino que es un poquito más con una composición, pues ya habéis visto, más larga, más cuidada, más del rock progresivo. Y bueno, hablábamos del Mariscal Romero y precisamente es que esto nos va a servir para volver a reivindicar el papel de las radios y sobre todo de radios libres como esta Radio Almaina aquí en Granada, porque no se entiende el rock urbano en español sin los programas de música del Mariscal Romero y de todos los, bueno, radioaficionados que en radios libres o en pequeñas radios comerciales pues empezaron a pinchar esta música, empezaron a hablar sobre lo que ellos llamaban el rollo y empezaron a reclamar más y más espacios de libertad. Obviamente las radios comerciales en aquel momento pues no era precisamente esta ni la música ni el mensaje que estaban interesados en transmitir. Y el rock urbano en español, todos estos grupos, Leño, Asfalto, Cucharada, pues todos estos se transmitieron, se hicieron populares a partir de esas radios, bueno, pues más pequeñas, más anticomerciales. Así que bueno, aquí pues hemos vuelto a hablar de lo mismo, una cosa que volveremos muchas veces con este tema, la importancia de preservar el papel de radios libres como esta, como Radio Almaina aquí en Granada. Y bueno, después de este temazo de los Asfalto, nos vamos a ir con unos tipos que eran míticos, míticos, míticos dentro de lo que fue el rock urbano, sobre todo en Madrid. Y es que para entender el rock urbano en Madrid tenemos que entender que Topo fue uno de los grupos que más lo petaron en aquel momento. Y bueno, dentro de la discografía de Topo, pues nos hemos sacado este Vallecas 1996, que es una, bueno, pues como una especie de distopía, ¿no? Es decir, ellos describen lo que va a ser lo que pensaban que iba a ser el Vallecas de 1996. Olvidar la verdad de las calles, bendita nuestra amiga, la tele que vigila. Ricos y pobres, todos iguales, no existe nada para comprar. El consumo acabó en los años 80 con las reservas de la humanidad. La tele no descansa, la tele es nuestra amiga, la tele te vigila. Bueno, pues ahí teníamos a Los Topo con su Vallecas 1996, un tema que se editó en el primer LP que sacaron en el mítico sello Chapa en 1979. Y bueno, pues ellos hablaban de lo que pensaban que iba a ser el barrio de Vallecas en 1996 en un tema, bueno, pues plagado de referencias, pues por ejemplo, al papel alienante de la droga. Ellos, si habéis escuchado bien la letra, pues se habla bastante de que la droga es ofrecida por el propio poder. Bueno, de hecho, esto luego, pues mira, si queréis investigar un poquito sobre esto en casa, podéis ver un poquito sobre lo que pasó con la heroína y la zona de las reconversiones industriales de la minería, pues cómo ahí se, bueno, pues se toleraba o incluso se promovía que circulase la heroína para intentar desactivar, teniéndolos, pues, con la triste realidad de la droga, apartados a todos esos jóvenes que, de no haber caído la heroína, podrían haber sido un gran núcleo de protesta social. No iban desencaminados los topos cuando hablaban de los topos, cuando iban hablando de esto, ¿no? Del papel alienante de la droga y cómo el poder utiliza eso para desactivar muchas veces la revuelta. Y bueno, pues ahí estaban haciendo una letra, pues, muy de barrio, ¿no? Bueno, un auténtico grupazo esencial para lo que fue el rock urbano, sobre todo en Madrid. Y hablando del rock urbano en aquella época, a finales de los 70, principios de los 80 en España, hay un movimiento que es tan importante que le vamos a tener que dedicar un monográfico propio. Es el rock radical vasco. El rock radical vasco, pues, parió tantos y tan gloriosos grupos que merece un grupo entero, un programa entero. De todos modos, no queríamos dejar pasar este programa sin poner al menos a uno de los grupos representativos de lo que fueron los inicios del rock radical vasco. Muchos estaréis pensando, ah, pues ahora va a pinchar algo de Cortatu, ¿no? De Cortatu o de la Polla Records, de los dos un poco más míticos, más seminales del movimiento. Pues no, nosotros nos vamos a ir con la Pulpes, porque nos gusta cuando las tías también se dedican a hablar carito, a pegar voces, a alzar la voz y a comportarse de una manera, bueno, pues muy punky. Y es que hablando de punkies, vamos a ir con este tema de las Pulpes que se llama Punks de Plástico. Ahí teníamos Punks de Plástico de las Pulpes. Llevas muchos pinchos, crees que la vida es rosa. Eres el mismo modelo, solo eres una cosa. Aparentas ser modelo, todo en ti es falso. Hasta los piños que llevas son de plástico. Bueno, pues ahí teníamos una letra que hablaba bastante claro sobre el hecho de que el hecho de tener las pintas no implica tener la actitud. Así como el hecho de tener la actitud no tiene por qué implicar tener las pintas. Es decir, no por llevar una cresta de 5 metros y 40.000 colores eres el más punky de todos los punkies. También influye, obviamente, en lo que más influye, la actitud y, bueno, pues el compromiso que tienes. Y desde luego las Pulpes, pues, fueron unas mujeres que intentaron ser muy punkies desde el principio, provocar muchísimo, y tanto provocaron con el éxito Me gusta ser una zorra en 1983, que cuando salieron en Televisión Española cantándolo en el programa Caja de Ritmos, pues a Carlos Tena le costó el puesto por haberlas programado en la televisión pública. Supuestamente ya España estaba entrando en Europa y éramos un país muy moderno, pero en realidad no éramos tan modernos. Y de hecho, también es que les vetaron completamente la carrera. De hecho, en 1983 sale el single Me gusta ser una zorra, pero es que las Vulpes no sacan nada, absolutamente nada más, hasta el 2006, cuando sacan un disco en el cual recogen canciones como este Punks de Plástico, que bueno, que eran canciones que ellas tocaban en los escenarios en los años 80 en sus conciertos, pero que a partir del escándalo que se generó con Me gusta ser una zorra, pues nadie se atrevió a grabarlas. Quedaron completamente postergadas. Entonces, bueno, pues esta canción, ¿de qué nos habla? Pues que muchas veces, cuando sobre todo ves programas sobre la movida madrileña y te venden esa imagen de modernidad que hubo durante los años 80, te das cuenta que era lo que hablábamos antes, que todo cambiase para que en realidad nada cambiase. Todo era una presunta fachada, porque cuando un grupo auténticamente punky y que sí que tenía un mensaje auténticamente contestatario y auténticamente rompedor ponía las cosas encima de la mesa, lo que hacían era, bueno, pues intentar demoderlo. Y bueno, nos vamos a ir ahora con un puro heavy metal de Obús. Pues ahí estaban los Obús con el Fortu al frente. Bueno, pues esto fue cuando del rock urbano, que tenía esa sonoridad más punk o más rock, más punk rock, pues empieza a transitar hacia el heavy metal. A principios de los 80, sobre todo a partir del 82, pues ese pop landengue de la movida lo empieza a inundar todo. Y al mismo tiempo la sonoridad del rock urbano, pues quizá dentro de lo que es ese modelo sonoro del punk rock, pues empieza ya a estar demasiado trallada. Así que empieza a aparecer grupos heavies aquí en España con un mensaje de barrio muy claro y que aunque, bueno, no es rock, sino que ya es rock duro, es heavy metal, sí que está dentro de la ola, sí que está dentro del movimiento contracultural del rock urbano en español. Y bueno, uno de los dos primeros grupos, uno de los dos grandes grupos del heavy metal en España, con mensaje político, ojo, con mensaje político, pues fueron los Barón Rojo, por supuesto, que los vamos a pinchar de despedida, pero también los Obús, con este vocalista carismático, Fortu, al frente, que bueno, luego han pasado los años y ha terminado concursando en un reality en Telecinco, en Supervivientes, discutiendo. Entonces pones la tele y ves a Fortu, después de cantar estos temas tan de protesta, descojonándose, riéndose del valor del dinero, criticando al santo Dios dinero, la sociedad capitalista, pues luego años después le pones la tele, pones Telecinco y sale el Fortu en una playa de la República Dominicana discutiendo con Nacho Vidal para ver cuál de los dos gana un reality. Y dice, vaya mierda la vida. Pero bueno, aunque es una mierda, es la mierda que tenemos. Pero bueno, vamos a pasar con algo que no es para nada ninguna mierda. Además, como estábamos comentando ahora aquí el técnico Juan y yo, pues un tema bastante, bastante revelador, el que vamos a poner ahora. Vamos a poner un tema de Los Ilegales. Aquí en el programa siempre los escuchamos porque la sintonía es de Ilegales. Vamos a irnos con ese tema de 1982, aunque regrabado en el 2005, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha. Ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya. Pues Pues ahí teníamos Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Ya el penúltimo tema que vamos a pinchar hoy aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, en Radio Almaina, la Onda Libre de Granada. Bueno, un tema que salió en 1982 y que es sumamente revelador. Fijaos con qué visión de futuro aquí Jorge Ilegal escribió la letra. Pero bueno, también es cierto que de una manera u otra siempre estamos viviendo nuevos tiempos y los tiempos siempre son salvajes. Bueno, pues aquí teníamos un poco la presencia rocker, ¿no? ¿Sabes? Es decir, teníamos que poner aquí a los Ilegales dentro de lo que era el rock urbano en español. Bueno, y ya nos vamos a empezar a despedir. Y para despedirnos nos vamos a ir con ese gran grupo de heavy metal en la última oleada del rock urbano, cuando ya el rock urbano se convirtió en rock muy duro, en heavy, pero con un contenido social y político muy, muy fuerte, muy determinante de lo que era la contracultura rockera de aquel momento. Nos vamos a despedir con el mítico Resistiré de los Barón Rojo.